A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Entrando al mensaje de esta mañana, a lo que es el estudio, nos quedaba un punto más del tema general que estamos tratando. ¿Se acuerdan cuál era? La iglesia no pasará por la gran tribulación. Para los que por ahí van a enganchar por primera vez el tema, se les va a escapar detalles, no de lo que vamos a decir hoy, pero van a quedar un poquito como ¿y qué dijo la vez pasada? ¿Y cómo era el tema ese? En el primer punto nosotros tratamos que la iglesia, ¿por qué se va toda la iglesia a la presencia del Señor? Porque cada creyente, cada miembro de la iglesia es salvo por la gracia de Dios. No es salvo por obras, por religión, por la denominación en la que está, por la iglesia a la que va, por el pastor al que sigue, por el teólogo al que escucha o al que estudia, sino es salva por la obra que hizo solo y nadie más que Jesucristo. Nadie más. Listo. Hasta ahí llegó. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es, digamos, el edificio, es el templo del Espíritu. Estamos hablando de la iglesia como un todo. Y cada persona que nació de nuevo, que recibió a Jesús como Salvador personal, que creyó por la fe en que Él es el único y suficiente Salvador, es el que también, habíamos visto, es el que también con su obra, con lo que hizo en la cruz del Calvario, sostiene mi salvación. ¿Entienden? La salvación, habíamos visto, no depende de la obra mía que hago después de llegar a la salvación. Si fui regenerado, si nací de nuevo, si fui salvo, se produjeron todas las obras que el Espíritu de Dios hace en mí. Dice la Biblia, soy sellado por el Espíritu para las arras, las garantías adquiridas en los cielos. Entonces, esto, hermanos, es importante que entendamos que mi salvación no es la que está en juego. Lo que sí puede estar en juego, si mi vida cristiana es medio enclenque, medio torpe, medio como que no camina bien, lo que está en juego es lo que voy a tener que comparecer el día que sea llevado a la presencia del Señor en el Tribunal de Cristo, que hace unos domingos atrás un hermano aquí estuvo hablando en forma muy general, pero explicó creo que lo suficiente para que se entienda lo que significa el Tribunal de Cristo. El lugar a donde van a ir los creyentes en Cristo, nadie más, ni un mundano entrará a ese lugar, y van a participar. El segundo estudio que hicimos la semana anterior se refería a lo que era el arrebatamiento en sí y la espera que tiene el creyente de ese momento. Y aclaramos algo muy importante, que el arrebatamiento de la iglesia no marca si soy o no salvo. Sí participan todos los salvos, eso sí. Pero, ¿qué marca el arrebatamiento de la iglesia? Marca el fin de la iglesia en este mundo, pero toda la iglesia. Porque aclaramos algunos aspectos doctrinales de los pretribulacionistas, los posttribulacionistas, los medio tribulacionistas y los parciales. Unos se van y otros. Hoy escuchabas un lindo mensajito así de un pastor que falleció, ya está con el Señor. Y íbamos tan bien porque hablaba justo de lo que estuvimos hablando la semana pasada y dice, hermano, arregle su cuenta, no sea que cuando venga el arrebatamiento usted se va a quedar porque tiene que arreglar esas cuentas con el Señor. Y ahí arruinó todo, pues estaba tan lindo. Pero hermanos, hemos aclarado ya mucho, no vamos a hablar otra vez de eso, pero hemos aclarado cualquier cosa en el video anterior, pueden escuchar bien porque se dijo todo. Pero hermanos, hay que entender una cosa. La iglesia es un cuerpo. Es un cuerpo, con muchos miembros. Ahora, cuando Jesús le salva a usted, me salvó a mí, le salvó a usted, y si quizás aquí no hay alguien que no es salvo, pero en caso fuera así, si Jesús le salva una parte o le salva todo? Todo. Quizá el cuerpo es lo que no llega a la salvación porque está destinado a no entrar, a no pertenecer a lo que es las moradas celestiales. Pero el cuerpo se convierte, se santifica por la obra que Cristo hace en el alma. Por eso se nos manda en la Biblia, en especial en el Nuevo Testamento, sed santos porque yo soy santo. El cuerpo es cierto, no me salvó mi cuerpo, pero ahora el cuerpo se convierte en santo porque ¿quién habita? El Espíritu Santo se convierte en el templo de Dios. El aspecto espiritual de mi vida debe santificar mi cuerpo, debe abundar la palabra de Cristo y la santidad de Cristo en mi vida para que mi cuerpo se comporte bien. Que no le salga el indio, que no le salga el hombre viejo. Y cuando habla de hombre, hermanos, está hablando del ser completo. Cuando habla del ser humano, está hablando del ser completo, espíritu, alma y cuerpo. No se olviden de 1 Tesalonicenses 4:23. Que seamos santificados en espíritu, alma y cuerpo. Ahora, aunque el cuerpo no es salvado para la eternidad, no va a entrar a la eternidad porque está en pecado, ¿qué puede hacer el cuerpo? Mostrar mi salvación al mundo, mostrar mi consagración a los hermanos, obviamente siempre en la gracia de Dios, no vamos a tocar ese tema ahora, pero siempre bajo la dirección del Espíritu Santo. El cuerpo es lo que mi alma salvada va a utilizar para obrar para el Señor. En esa manera se santifica. Pero por más que yo use mi cuerpo en una consagración sublime al Señor y completa al Señor, con todo este cuerpo, acá se queda y no se va. No se va. Este cuerpo no va a llegar porque la Biblia también dice que la sangre y la carne no heredan lo celestial. 1 Corintios 15:50. Pero este cuerpo, mientras viva, mientras esté aquí, sí va a ser un cuerpo que me va a servir a mí, yo, santificado, salvado, regenerado, reconciliado con Dios, justificado por la fe para tener paz con Dios. Este cuerpo me va a servir para poder obrar en mi alma, porque en el alma sola no podemos obrar. No se ve ninguna obra. No se puede ver quién soy yo a medida que, o a menos que la gente vea que estoy obrando para el Señor con este cuerpo. Aunque tengo luchas, tengo dificultades, pero la iglesia, hermanos, tenemos que saber que es un cuerpo de creyentes salvados eternamente para el Señor y que no importando, y aquí es donde viene siempre el problema y ahí empiezan los malos comentarios a veces. Pero, hermanos, hay que saber que aunque no todos los creyentes se comportan correctamente, pero ¿qué marca para que yo pueda llegar a ser arrebatado? Esto fue una de las preguntas que se hizo bajo el video la semana pasada. ¿Qué es lo que marca que yo sí participo o no en el arrebatamiento? Mi conducta como salvo. Mi o la salvación que Cristo hizo en mí. Eso es el pasaporte para volar a la presencia del Señor, para trasladarme cuando el Señor diga, ven acá. Acuérdense Apocalipsis 4:1. Hoy vamos a ver por qué y cuáles son las razones que la palabra de Dios, la Biblia, nos dice a nosotros que la iglesia no pasará en sí. Primero no pasa porque los salvos son salvos eternamente en la obra de Cristo, no en nuestra conducta. Aclarado ese tema. Segundo, la iglesia no pasa la gran tribulación porque también Dios le ha hecho promesas a la iglesia que aguarde y está guardada la iglesia y va a ser presentada sin mancha y arrugas. Ahora, ¿cuál es entonces o con qué versículos nosotros nos fundamentamos para decir que la iglesia no pasará ni por la tribulación ni por la gran tribulación? Esto y vamos a ver un poquito rápidamente la diferencia en por qué hablamos de tribulación y hablamos de gran tribulación. Eso ya lo veremos en su momento. Pero Pablo escribiendo a los cristianos, dándoles a entender el hecho que los redimidos por Cristo no fueron puestos para el día de qué, una expresión neotestamentaria, para el día de la, acuérdense esto, de la ira, no las iras, no una ira, sino de la ira de Dios. Todavía ese día no llegó. Hay un día, y esto ya lo vamos a ver a través de varios pasajes, Dios está airado, pero no está manifestado en ira. Pero un día se va a manifestar en una ira santa ante el mundo por su pecado y su impiedad. Por todo lo que han hecho y según la Biblia, como vamos a ver en Romanos 5:9, 1 Tesalonicenses 1:10 y también 1 Tesalonicenses 5:9, vamos a ver que la iglesia, todos los creyentes, no pasarán por ese tiempo. También vamos a ver en pasajes como Joel 1:1-2, Hechos 2:20, Apocalipsis 6:15-17 y otros más, vamos a ver que el día de la ira no está hecho para la iglesia, ese es otro tema también, sino está hecho para, en parte, Israel y las naciones del mundo. Fuera totalmente de la iglesia. Ustedes van a ver que todos los pasajes que vamos a leer hoy no van a nombrar nada de la iglesia, nada de los salvos. Elegí algunos, hay muchos para poder leer si quisiéramos, pero tampoco el tiempo nos da para tanto. Vayamos a Romanos capítulo 5, 9 al 10. Si ustedes quieren ir buscando, perfecto, pero si no, anoten, principalmente anoten o vayan recordando estos pasajes porque les van a servir. Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10, dice, pues, mucho más estando ahora, escuchen bien este pasaje, escuchen bien lo que dice Pablo acá, pues mucho más estando ahora justificados en su, no habla ninguna obra, ¿eh? No habla nada que acá, a ver si el creyente es bueno o no. ¿Estamos justificados en qué? En su sangre, por él. No por mí. No por mí, ¿eh? Por él, ¿seremos salvos de qué? De la ira. ¿De qué ira será que habla? Ya lo vamos a ver. De la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, estando, tiempo presente, gerundio, aoristo del griego, esto estando, dice, reconciliados, seremos salvos, ¿por qué? Por mi vida. ¿Leyeron bien? Por su vida. ¿Entienden un poco lo que estoy diciendo? ¿Entienden bien por qué la iglesia... Habla Pablo, se incluye él. Seremos, dice. ¿Entienden lo que quiere decir? Todo está relegado a la obra de Cristo. ¿Por qué la iglesia no pasa la tribulación y la gran tribulación? ¿Por qué no va a llegar a ese momento? Porque será levantada antes que empiece esa era de oscuridad y de maldad y de impiedad jamás vista. ¿Creemos que el mundo hoy está muy mal? ¿Que hoy la impiedad, la injusticia, la maldad ha crecido y la depravación moral ha llegado a un clímax alto? ¿Creemos que eso es así? Todavía no llegó lo peor. Hay cosas peores que el mundo verá. Y ay de aquellos, expresión bíblica, ay de aquellos que se quedarán porque no recibieron a Cristo como Salvador personal, porque no alcanzaron o no quisieron o porque no entendieron o porque... sencillamente dijeron, bueno, sí voy a recibir, pero hay tiempo para eso. Bueno, puede ser que haya tiempo. ¿Y si no hay? Una vez que, hermanos, la iglesia se vaya de este mundo, las cosas van a cambiar rotundamente. Acuérdense que hay un pasaje en 2 Tesalonicenses capítulo 2, del 7 al 12. No voy a leer, solo anótenlo, pero que habla en una parte de ese pasaje, si no mal recuerdo es el versículo 7, dice que ahora hay, dice, ¿qué lo detiene? Y después dice, ¿quién lo detiene? ¿Qué lo detiene? Al anticristo, al hombre de pecado, al abominable, al corrupto, a todos los títulos que se le dan al anticristo. ¿Qué lo detiene? La iglesia. ¿Quién lo detiene? El Espíritu de Dios, que habita en la iglesia de Cristo. Bueno, esto, hermanos, tengan muy en cuenta, que la iglesia no pasa por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque somos salvos de la ira, porque fuimos justificados, fuimos Dice, mucho más entendiendo ahora, justificados, pasado, en su sangre, por él seremos, futuro, seremos salvos de la ira. Y nada más se agrega, ¿eh? No me agreguen nada más acá. No dice más nada, hermanos. No dice, por él seremos salvos de la ira en caso que nos portamos bien y fuimos consagradísimos al Señor. No dice nada, no agreguemos lo que no dice, no hagamos lógica con la interpretación de la Biblia. Lo lógico no siempre funciona. Lo lógico no siempre es lo que va a funcionar. Lo que a mí me pareciera no siempre es palabra de Dios. Puede ser mi palabra, pero no la palabra del Señor. Porque sí, siendo enemigos, fuimos reconciliados, fuimos pasados, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando. ¿Cuándo dejamos de ser reconciliados con Dios? Acá dice que estamos todo el tiempo reconciliados. Pero porque la obra fue hecha en la sangre de Cristo, reconciliados seremos salvos por su vida, no por la nuestra. Así que, hermanos, si hay algo que a mí me protege, me guarda, a pesar que soy falluto, a pesar que no tengo pecado, y aquí viene otro tema, hagamos un paréntesis rapidito acá. No pensemos que porque nosotros, gracias al Señor, podemos tener una vida espiritual sólida, un parámetro bastante alto de buena vida cristiana, nosotros somos mejores que los peores. Porque ellos, los peores, y nosotros fuimos salvados por el mismo Cristo. Si vamos a ir al cielo, si vamos a ir a la presencia del Señor, si vamos a ir en el arrebatamiento antes que el Señor empiece a derramar su ira en el mundo, esto será solo porque todos ellos, los chiflas, pero si tienen a Cristo, si son salvos, todos ellos fueron salvos por la misma sangre que también nosotros. Quizás por la gracia de Dios y por apoyarnos en confianza al Señor y dejar que su gracia nos anime y nos sostenga, hemos ido por el buen camino de la vida cristiana. Hemos aceptado el camino de la santificación. Otros por ahí le cuesta más, otros son más débiles, están medio complicados para vivir una vida más santa delante del Señor. Pero si son salvos, se van con nosotros. Como dije, ¿dónde será la diferencia? Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Ay, los que no sufrieron no reinarán, entonces no van al cielo, dicen algunos. No son parte del reino de Dios, pero el reino de Dios no es la salvación. Ya lo hemos aclarado, creo que bastante, este tema en algunos estudios anteriores. Pero hermanos, cerrando el paréntesis, sigamos con otro versículo. Primera Tesalonicenses 1:10. Y esperar a su Hijo de los cielos, a quien levantó de los muertos, a Jesús, ¿quién nos libra de qué? De la ira venidera. Primero dice que no seremos salvos de la ira. Ahora dice, eso quiere decir que la tribulación para la iglesia, la gran tribulación, no está destinado como parte del plan de Dios a los redimidos en esta época. Para nada. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Vayan un poquito más adelante, versículo 9 y 10. Porque no nos ha puesto Dios, no lo digo yo, hermanos, por favor, vayan anotando todo esto porque le puede servir. Porque no os ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro, por medio de nuestra solemne conducta cristiana, legalista, guardando la ley, guardando los profetas, guardando todo esto y siendo los puritanos de la iglesia. Agregué un poco mucho, ¿no?, al versículo. Ya voy a ser un complicado, voy a tener un juicio delante del Señor, ¿no? Pero dice, alcanzar salvación por medio de nuestro Señor, Jesucristo. ¿Quién? Versículo 10. ¿Quién murió por nosotros para qué? Ya sea que velemos o que seamos unos dormidos espirituales o que durmamos, vivamos. Afirmación, no hay duda acá, ¿eh? Vivamos juntamente con Él. Acá están los buenos y los malos, los que velan, los que luchan, los que están verdaderamente al lado del Señor, y están los dormidos, los que andan en el sueño, en la vida cristiana, mirando los pajaritos, cómo pasa la carroza, qué lindo, viendo a los hermanos cómo laburan, cómo evangelizan, cómo salen, a veces hace calor y están ahí trabajando en la obra, predicando, hasta recibiendo burlas, y los otros están, no, no, yo oro, hermano, yo estoy orando, yo hago la obra también. Hay una hermana acá que, gracias a Dios, tiene un gran poder de oración, un gran trabajo de oración. Y con todo que sabemos su condición, y a veces también se sienta allá. Siempre le digo al hermano, te llevaste todos los aleyados de la iglesia. Porque se lleva a todos los enfermos para evangelizar, pero los sanos no tenemos tiempo, parece. Hasta me incluyo que podría a veces ir. Pero hermanos, es importante que entendamos que seamos o no buenos cristianos o malos cristianos, con todo, hermanos, la ira no es parte para la iglesia. Somos parte de la iglesia de Cristo que no está sustentada en las obras, atiendan acá, en las obras de la iglesia. Está sustentada en la obra de Cristo, en la redención que hizo en su sangre, no en la suya. Su sangre no tiene ningún valor para salvación. Anoten después ahí, Romanos capítulo 5, versículos 6 y 7. Aún osará alguno morir por un justo. Pero el más del versículo 8, o ese pero, no sé, la conjunción esa como ustedes la quieran poner, pero más Dios muestra su amor, que siendo pecadores, Cristo murió. Esa muerte sí vale. La tuya y la mía por alguien no sirve. No funciona. ¿Quién de nosotros moriría por un violador? ¿Quién de nosotros iba a morir por el que le mató a su hija? Hermanos, pensémonos un poco, ¿hasta dónde va nuestro amor? Complicado, ¿no? Si nos ponemos a pensar en la realidad, algunos son abuelos acá y tienen nietos, nietas. ¿Les gustaría morir por los pecados del que asesinó a su nieto y a su nieta? Así, porque quiso nomás, porque se le violó. ¿Se imaginan, hermanos, lo que es morir por el pecado del mundo? Por eso dice Pablo, algunos harían morir por algunos buenitos, pero ¿y por los malos morirían? Cuando Jesús moría en la cruz del Calvario, murió por todos los malos, no había ningún bueno, aunque algunos tendrían vida moral, con todo, todos eran pecadores, todos estaban destinados a la condenación eterna. Bueno, dejemos para otro momento. Ahora, como mencionamos antes, no se deben confundir pasajes que se refieren al tiempo de la tribulación o gran tribulación y la segunda venida de Cristo. Miremos algunos de esos pasajes que nos van a ayudar a captar un poco mejor las diferencias que también hay en algunos aspectos de la profecía. Y ahora vamos a ir al Antiguo Testamento y vayan al libro de Joel, capítulo 1, versículo 1 al 2. Tocad trompeta en Sión y gritad en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, o eso que Pablo llamó la ira o el día de la ira, el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de sombra, que sobre los montes se extiende como el alba, viene un pueblo grande y fuerte, nunca antes hubo pueblo semejante, ni después de él lo volverá a haber en años de generación en generación. Bueno, hay mucho para hablar del pasaje, pero hay algo que me interesa que tomemos muy en cuenta. Joel dice en su profecía, o por lo menos Dios lo inspira a escribir, tocad trompeta en Sión. ¿Dónde es Sión? ¿Es la iglesia? ¿Sión es la iglesia? No, hermanos, no es la iglesia. En la semana pasada, y hubo un poco de controversia esto también en algunos comentarios que tuve en el video pasado, pero algunos decían que somos medio tontos porque estamos diciendo que la iglesia está en el Antiguo Testamento. Es cierto, visualmente, activamente, no está. ¿Pero estaba la iglesia en el Antiguo Testamento? Como un misterio. No estaba activa, no funcionaba. Es cierto, la iglesia se activa en Hechos capítulo 2, pero en el misterio escondido en Cristo, ¿Cristo estaba en el Antiguo Testamento? Muchas veces, no como Cristo, no como Jesús, no como el Hijo de Dios. En esa expresión neotestamentaria no estaba, pero estaba. Desde Génesis 1:3 en adelante, Cristo aparece. En realidad voy a decir algo, en el primer versículo de la Biblia aparece Jesucristo. Porque cuando la Biblia dice, en el principio creó, la expresión hebrea es Elohim, pluralidad de personas en un Dios, no de Dios. Elohim, Dios, la palabra que traducimos al español por Dios, estaban las tres personas. La Biblia comienza con Cristo. Y el plan de Dios para la iglesia o que la iglesia se manifestara al mundo, ¿desde cuándo está? Según Apocalipsis, el último libro, por dar uno, pero Pedro también lo menciona, Pablo lo menciona, pero 13:8 dice que ¿cuándo fue inmolado el Cordero de Dios? Desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que el mundo todavía no se dijo en el principio creó Dios los cielos y la tierra, si Cristo ya estaba. Y si Cristo ya estaba, en el pensamiento de Dios la iglesia estaba. No se manifestó la iglesia nunca en el Antiguo Testamento, pero sí estaba en el pensamiento y en lo que era el plan de Dios para este mundo, que lo va trazando a medida que van pasando los tiempos de Dios, no de nosotros, los tiempos de Dios para manifestar las partes de su plan. Hoy es la época en que Dios está manifestando a la iglesia, al mundo, para que predique el mensaje del Evangelio. Pero cuando acá dice tocar trompeta en Sion, no está hablando de la iglesia, no está hablando de creyentes en Cristo. Está hablando de personas del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel. Dice, en mi santo monte. ¿Cuál es el santo monte de Dios? Que hasta hoy pelean entre israelitas y árabes. El monte Moriah y el monte de los olivos. Ambos montes, uno es el lugar sagrado del lugar de adoración de Dios. El otro es el lugar de donde partió Cristo. ¿A dónde? ¿A dónde ascendió Jesucristo? Al cielo. Y dice, en este mismo lugar va a venir. Y esa profecía está en Zacarías capítulo 14, versículo 4. En ese monte posará otra vez Jesús cuando descienda en su segunda venida, no en el arrebatamiento de la iglesia, en su segunda venida, entonces vendrá. Pero hermanos, hay algo que va a suceder, hay algo que va a ocurrir y hay un día terrible, terrible. También todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de sombra. Esto no es para la iglesia. Esto es lo que va a ocurrir previo a la segunda venida de Cristo, que repito, no es el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es solo para ella, para la esposa de Cristo, nada más. La segunda venida sí va a ser para, y es más, la Biblia también habla, 1 Tesalonicenses 3:13, anoten si quieren que la iglesia viene con el Señor en la segunda venida. Joel capítulo 3, versículo 9 al 17, pregonad esto. En las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, haced espadas de vuestros azadones y lanzas de vuestras hoces, diga al débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones, todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tú fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar, esta expresión antiguo testamentario, tengan en cuenta, el lagar está lleno. Rebosan las tinajas, porque la maldad de ellos es mucha. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová. En el valle de la decisión, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde... ¿Desde dónde? Ah, atiéndanlo. Acá hay algo interesante que también es bueno aclarar. La iglesia tiene un territorio en el planeta Tierra, que es el lugar central de la iglesia. El pueblo de Israel tiene un territorio planetario en donde es su lugar central de nación. Todos ya sabemos, hoy hay un gravísimo problema en ese lugar, se llama Israel y es la antigua tierra de, no los palestinos, de Canaán. Acuérdense, como hemos dicho, ya hemos hecho un estudio sobre eso. Hay más de 170 versículos, pasajes en la Biblia que se nos habla que ese territorio, Dios, no Naciones Unidas, no la común Unión Europea o Estados Unidos o quien sea, no le dio esa tierra a ellos por las muchas hendiduras y muchas proclamas que se hayan hecho. No, por las resoluciones que se hayan hecho. No, esa tierra fue dada por Dios a Israel. La iglesia no tiene un territorio especial. No está en algún lugar de Europa ni de Estados Unidos. La iglesia tiene su origen en lo celestial y a lo celestial, como vimos la semana anterior, va a lo celestial. Ese es su fin. No tiene un lugar específico donde ahí está el centro de la iglesia. Hermanos, esto es algo que tenemos que aclarar bien para entender que la gran tribulación no está relacionada a la iglesia, está relacionada a Israel y está relacionada a las naciones del mundo. No tiene relación con la iglesia. Después sigue diciendo, y dará su voz, ¿desde dónde? Desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será el refugio de su ¿qué? ¿Cuál es el pueblo de Dios? No es la canción de un fulano que anda cantando ahí, somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, el escogido de Dios, la nación santa es Israel. Que en el Nuevo Testamento hayan algunos simbolismos, algunas comparativas con la iglesia en relación a Israel, no quiere decir que la iglesia es el Israel de Dios. Que la iglesia es Israel, el nuevo Israel espiritual de Dios, como andan diciendo por ahí, andan hablando algunos, que no miran realmente lo que dice Dios en el Antiguo Testamento para el futuro de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito ¿en dónde? Otra vez, en Sion, mi santo monte, y Jerusalén será, Jerusalén, no dice la iglesia, dice Jerusalén, será santa, y extraños no pasarán más por ella. ¿Y dónde va a estar la iglesia cuando todo esto va a estar pasando? ¿A dónde pertenece? Acuérdense, anoten ahí si quieren, para diferenciar bien, no se olviden lo que hemos ya tratado en algunos momentos, Hebreos, capítulo 12, versículos 21, 20, 21, 22. ¿A dónde nos acercamos nosotros, los creyentes? A la compañía de los justos, a la compañía de millares de ángeles, a la nueva Jerusalén o a la Jerusalén. Ningún cristiano tiene por qué andar dando vuelta por la llamada así tierra santa que dicen hoy, que es Jerusalén, Israel, porque no es santa todavía. Perdónenme, pero Israel hoy no es santa. Sí es el país de Dios. No digo que no. Obviamente que es la nación del Señor, pero no está santa. Hoy está pisoteada por los gentiles y contaminada con los ídolos y los dioses de la tierra. Es la profecía que está. Desde Babilonia en adelante, Israel no tuvo su tierra como propia como hasta hoy, pero esa tierra todavía no está santificada porque no han posado los pies del Señor en ella. Mateo 24, 15 al 21 y después saltamos 27 al 31. Mateo 24, repito, 15 al 21 primero. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de la que se habló por medio del profeta Daniel, acuérdense, este versículo es muy importante para marcar dónde comienza la gran tribulación. La abominación desolada, cuando el anticristo se siente en el templo de Dios y se haga pasar por Dios, ese templo que quieren tanto construir hoy los israelitas y todavía no lo pueden hacer. Seguimos, que está en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces, los que estén en el mundo, huyan por los montes, la iglesia salga disparada por donde pueda. Dice, los que estén en Judea, huyan a los montes, y el que esté sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas ay de las embarazadas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en... Ay, acá sí, bueno, otro problema, en día de reposo, el mandamiento que la iglesia no está guardando. El sacro y santo mandamiento de Dios que ha sido tirado por la iglesia, pisoteado, así lo dicen algunas sectas por ahí, algunos nuevos movimientos que han surgido llamados de raíces hebreas. ¿De dónde está hablando? Según vimos versículos anteriores. ¿De dónde está hablando? ¡Ay de los que estén en dónde! ¿Dónde está Judea? Yo creo que todos sabemos dónde está Judea. Ahí nació nuestro Salvador. En Judea está Jerusalén, está Belén, está Hebrón, está Betania, están todas esas ciudadelas cercanas a Jerusalén. ¡Ay de los que estén en dónde, en Judea! ¿Y por qué habla de sábado? Si la iglesia tiene que guardar el sábado, hablo de la iglesia, ¿eh? Cuidado acá, hablo de la iglesia. ¿Tiene que guardar el domingo? ¿Tiene que guardar el viernes? Ah, claro, el día judío empieza el viernes a la tarde, ahí está, viernes a la tarde hasta sábado a la tarde, ahí guardamos nosotros, ese es nuestro día para guardar. No, hermanos, no. La iglesia no guarda ningún día. Todos los días son para el Señor. Todos los días son para vivirlo. Ah, sí, bueno, que usemos un día en la semana para reunirnos y estar en comunión, estudiar la palabra, o varios días. ¿Cuántos días se reunía la iglesia primitiva? Todos los días. Y todos los días hacían partimiento del pan. Todos los días perseveraban en la oración. Todos los días se reunían. Ahora, en todo el Nuevo Testamento, ¿dónde dijo Jesús? ¿Dónde dijo Pablo? ¿Dónde dijo Pedro? ¿Dónde dijo Juan? Santiago, el escritor a los hebreos, que tenemos que guardar el sábado. ¿En qué versículo dice a la iglesia que guarde el sábado? En ninguno. No hay un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde Jesús obligó a sus creyentes. Ahora alguno va a decir, no, en Hechos Pablo iba los sábados a predicar la palabra de Dios. ¿Y por qué iba los sábados? Porque iba a las sinagogas, donde estaban todos los israelitas esparcidos por el Imperio Romano, y ellos seguían la ley de Moisés. Y la ley de Moisés dice, ¿pero qué dice Juan 1.17? La ley por Moisés fue dada, más, aparta, pone otro, punto, seguido hay ahí, más, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, acuérdense, este día de reposo que dice que no sean días de reposo, es porque la gran tribulación está relacionada a Israel, está relacionada principalmente a ese pueblo que es donde Dios va a empezar a tratar, y porque también en la gran tribulación y en el milenio, que es relacionado no a la iglesia tanto, sino a Israel, volverán algunas fiestas ceremoniales, como ya hemos hablado mucho de eso, y también el día de reposo será, pero en relación a Israel. Nunca se olviden, Éxodo 31, nunca se olviden, a partir del versículo 12, este es mi pacto entre mí y vosotros, oh casa de Israel. Nunca le dijo esto a la iglesia, jamás, nunca. Así que entiendan bien que cuando se habla de día de reposo, está relacionado netamente y únicamente a Israel. Ahora, un israelita que hoy se convierta a Cristo por la fe, ese día no le queda más, no necesita más cumplir. No es para él. Y demás, hoy en día Dios no exige el día de reposo. Pero cuando entre Israel en el protagonismo entre las naciones, será así. Bien. Vamos un poco más, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni tampoco habrá. Ese día, por lo menos que yo sepa, no llegó. Saltemos ahora, por favor, al 27 y 31. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. En el arrebatamiento de la iglesia, ¿el Hijo del Hombre es visto? No dice nada. Todos se van al Hijo, pero no viene el Hijo. Todos se van, parten hacia allá. Se van hacia su presencia. Pero ahora sí, en la segunda venida, que es otra cosa totalmente, sí le van a ver. Después, Dice, porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Por qué? Porque cuando venga el Hijo del Hombre, entonces destruirá todo. ¿Y qué va a dejar? ¿Qué es lo que va a destruir? Cuando destruya los ejércitos del mundo, lo que leímos hace un rato en Joel. Cuando se va a hacer en el Valle de la Decisión, cuando todos van a estar las naciones juntadas para batallar. Por eso, hermanos, sé que hemos aclarado muchas veces y se ha aclarado en otros mensajes de otras personas, pero hermanos, no olvidemos que nunca el Señor va a ser recibido con las naciones como hermana. Esa es una pretensión de la nueva era, pero no va a ser algo que los hombres van a querer al contrario. Nunca vengas si es posible. Ese es el deseo de todos. Seguimos. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán sacudidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre. ¿En dónde? En el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto no es el arrebatamiento de la iglesia. Esto es la segunda venida de Cristo. No tiene nada que ver. Cuando hablamos del arrebatamiento de la iglesia, hemos visto que el Señor dice que serán arrebatados, serán transformados. ¿Y dónde se encontrarán los creyentes? En el aire. Pero ahora sí, en la segunda venida sí lo verán. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro extremo. Hermanos, esto todavía no se cumplió. Está para cumplirse, pero no en relación a la iglesia. Está para cumplirse en relación a Israel y a las naciones del mundo, todas las tribus de la tierra. Hechos capítulo 2, versículo 19, versículo 20, Pedro recordó esas palabras de Joel y recuerda estas palabras de Jesús: y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Una profecía que hizo en el primer mensaje evangelístico el apóstol Pedro, pero no lo hizo para la iglesia. Acá todavía la iglesia, hasta estas palabras de Pedro, se componían de unos 120 que habían recibido el Espíritu. Después de unos versículos más adelante, hay 3.000 más que se añadieron porque pidieron el perdón de sus pecados. Vamos terminando. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 hasta el 17. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira de ¿quién? Del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá estar firme delante de él? ¿Y quién? Cuando ustedes leen todo el pasaje, lo decían la gente mala, los impíos, los malvados de la tierra. Ellos reconocían que el momento que se está viviendo es la hora de la ira de Dios que se empieza a derramar por medio del Cordero a la tierra. Terminemos con algo y una reflexión final respecto a esto, porque ya estamos finalizando este estudio breve, pero hermanos, pensemos una cosa. Es cierto que hay cristianos y cristianos, pero también hay algo hoy en las iglesias. Lamentable, pero hay. Hay muchos que están en las iglesias, pero que no son creyentes. Son los infiltrados en la iglesia. Son gente que vive de la iglesia, que está contento en la iglesia, pero no son salvos. Como hemos dicho en los estudios anteriores. Y uno va a decir, pero que seguramente van a haber templos que estarán llenos de creyentes. ¿Y qué pasó? Ah, no, ellos se portaron mal, por eso se quedaron. No. No es que se portaron, nunca llegaron a ser creyentes. Fueron convencidos, quizás fueron iluminados, entendieron el Evangelio, pero nunca, nunca tomaron una decisión por Cristo. Ese es el problema. No es que muchos en las iglesias, en los templos, cuando se vaya a la iglesia de Cristo, se quedarán porque se portaron mal. Quiero decirles algo, hermano. Hay gente que está en las iglesias que no es salva y se comporta mejor que los que son salvos. Hay de ellos también. Pero si no son salvos, buenos y todos como fueron, laboriosos y buenos obreros, obreras que fueron, se van a quedar. Porque hay sí o sí un requisito indispensable, ineludible para poder llegar al arrebatamiento de la iglesia, para ser parte del arrebatamiento. Y es tener a Cristo en el corazón. Es haber tomado una decisión por la fe, recibir a Jesús como Salvador personal, y de ahí en adelante esa persona queda marcada por Dios para irse cuando el Señor así lo decida. Nadie sabe cuándo vendrá. No sabemos cuándo llegará ese traslado de todos los creyentes en un abrir y cerrar de ojos, como dice la Biblia. No sabemos, pero llegará. Sabemos que vendrá. Y para todos aquellos que no creen en esto, para todos aquellos que dicen que esto es una doctrina falsa, que esto es una doctrina con un cuento de hadas para que la gente se consuele, bueno, el día que ustedes participen, bienvenidos serán incrédulos y todos a esta doctrina. Bienvenidos también serán por el Señor. A pesar que hayan negado esto y hasta por las redes sociales lo predican y lo proclaman. ¡Qué lástima! Que la mayor esperanza que tiene la iglesia, la mayor gracia que el Señor le da, que a pesar de tener a veces una conducta no de la mejor y todo, pero van a ser librados de este cuerpo de muerte, transformados a un cuerpo nuevo para poder acceder a las maravillas y a las riquezas de las glorias celestiales. Qué pena que hayan cristianos que quieren seguir sufriendo y que quieren pasar la gran tribulación, que quieren vivir ese tiempo con el anticristo y que de verdad rechazan lo que Dios nos enseña una y otra vez en su palabra, que los salvos no están para la ira de Dios, sino están para ser salvados y redimidos por la sangre de su Hijo Jesucristo. Y que esta sea nuestra esperanza, hermanos. Que esta sea nuestra gloria, que nosotros no podíamos hacer mucho, pero Él hizo todo por nosotros, para que hoy lleguemos a su presencia. Padre, gracias por tu palabra una vez más. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Y gracias, Señor, porque también tenemos esperanza en Cristo. No somos los mejores, no somos los más dignos de merecer el cielo. Pero Dios, te agradecemos porque en Cristo nos diste todo. Una esperanza, una nueva habitación. Tenemos un nuevo cuerpo y vestimenta para esto. Gracias, Señor. Gracias porque no nos has dejado desamparados en nuestro pecado y en nuestras desidias, sino que en Cristo tú nos has dado la posibilidad de seguir y continuar trabajando. Nos has hecho acepto en tu Hijo amado Jesús para poder trabajar, para servirte, y ayúdanos a hacerlo con honestidad y con responsabilidad y con diligencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Espero el día precioso y sublime, cuando tendré un bello hogar. hermosos, donde veré la ciudad eterna. Tendré una casa en lo alto del monte, con bellas flores por todo el jardín. Agradecidos por la vida sin fin.